por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo, y por tu calor, y por tanta magia me quedo contigo, y por tu calor, y por tu carisma te llevo conmigo. Siempre me has demostrado que eres como un milagro, algo tan especial que siempre me ha arropado. Y le has ganado mil pulsos al que te haya retado. Y si es así, es así. Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo, por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo, y por tu calor, y por tanta magia me quedo contigo, y por tu calor, y por tu carisma te llevo conmigo. Te llevo conmigo, te llevo. Porque el mundo no deja de girar. Écoute siffler des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Rastreando huellas. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, como les decíamos al principio del programa, vamos a manejar el Día de las Madres, el día de hoy en Contagio Universal. Y bueno, empezamos nuestro segmento Rastreando Huellas con algo de orígenes del Día de la Madre. Dice que mientras algunos atribuyen la celebración del Día de la Madre a una estrategia comercial que todavía comparto y creo que se ha extendido, la realidad es que su origen tuvo un sentido muy diferente. Las celebraciones por el Día de la Madre se iniciaron en la Grecia Antigua, en las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Igualmente, los romanos llamaron a esta celebración la Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos y se celebraba el 15 de marzo en el Templo de Cibeles. Durante 3 días en este lugar se hacían ofrendas para homenajear precisamente a la madre, ¿no? Pero el origen del actual Día de la Madre se remota apenas en el siglo XVII en Inglaterra, donde debido a la pobreza de la época, la mayoría de personas preferían trabajar en las grandes casas o en los palacios, donde además de trabajar tenían techo y comida. Sí, es por eso que un domingo al año, denominado el Domingo de la Madre, a los empleados se les daba el día libre para que fueran a visitar a sus madres y se les permitía hornear un pastel conocido como tarta de madres para llevarlo como regalo. La celebración se hacía colectivamente y se reunían en torno a bosques y praderas. ¿Pero cómo llegó a extenderse esta tradición inglesa de celebrar el Día de las Madres? Pues resulta, amigos, que no fue a partir de la migración de los ingleses hasta Estados Unidos, pues algunos supieron seguir la tradición y otros realmente no. Así es que la primera celebración pública del Día de la Madre en Estados Unidos se realizó en el otoño de 1872, en Boston, por la iniciativa de la escritora Julia Ward Howe. Ella organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa, invitando a todas las madres de familia cuyos hijos fueron a la guerra y algunos volvieron y otros no volvieron. Pero esta, así como otras manifestaciones pacíficas, fue también de la escritora, fueron olvidadas. Hasta que en la primavera de 1907 en Grafton, esto es al oeste de Virginia, se reinstauró como con nueva fuerza el Día de las Madres en los Estados Unidos. gracias a Anna Jarvis, una ama de casa que comenzó una campaña a escala nacional para celebrar un día dedicado íntegramente a las madres estadounidenses. Luego de la muerte de su madre en 1905, Jarvis decidió escribir a maestros, a religiosos, políticos, abogados y otras tantas personalidades para que la apoyaran en su proyecto o en su deseo de convertir en un día en específico para celebrar el Día de la Madre. Ella lo que deseaba es que ese día fuera precisamente el aniversario de la muerte de su progenitora, el segundo domingo de mayo. Hasta que en 1914 el presidente Woodrow Wilson firmó la proclamación del Día de la Madre como fiesta nacional, que debía ser celebrada el segundo domingo del mes de mayo. La primera celebración oficial tuvo lugar un 10 de mayo, por lo que este día fue adoptado por muchos otros países del mundo como la fecha del Día de las Madres. Amigos, en este momento vamos a hacer una nueva pausa musical. Los vamos a dejar con la canción La Mima, que significa querida madre en español, y es de un artista argelino llamado Karim Meshibahi. من طرف غالي مهدى الى كل منتدى الشروق يا لومي ما ربي حقك ان شاء الله يا ربي وخليك لينا ديما يا ربي امين المويمة ويا المويمة وش حن بغوك يا المويمة وش حن بغوك يا المويمة يا ربي طول في عمرك وتبقى معنا ديما وهي المويمة ويا المويمة يا المويمة يا المويمة وش حن بغوك يا المويمة وش حن بغوك يا المويمة ربي طول في عمرك تفرحي معنا ديما يا المويمة يا المويمة ويما وهاد ويما وش عاد بغوك يا ويما وش عاد بغوك يا ويما ربي طول في عمرك ويخليك معانا ديما يا ويما وهاد ويما هادي اللي كبرتينا وزوجتينا ودرنا الدار زوجتينا ودرنا الدار لعبتي معانا وعنكتينا وما زلنا نبانو لك صغار هالويمة وهالويمة مهما راني كبيرة ما زلتي انتي تحكمي ما زلتي انتي تحكمي من عكس لك حتى هدرة وحليبك ما زلتي فمي يا الويمة يا الويمة يا المويمة ويا المويمة وش حن بغوك يا المويمة وش حن بغوك يا المويمة ربي طول في عمرك ويخليك معانا ديما وهي المويمة وهي المويمة يا المويمة ويا المويمة وش حن بغوك يا المويمة وش حن بغوك يا المويمة ربي طول في عمرك ويخليك معانا ديما وهي المويمة وهي المويمة انا مش فاكي كنت صغير كنت تهزيني على كتفك كنت تهزيني على كتفك خلف ريال وكان نطير ما رجع لك شي خيرك هالمويمة وهالمويمة يا المويمة كنت صغيرة على جالي تنوضي بكري على جالي تنوضي بكري وقبل ما نمشي نقرا كنت تمشطي شعري يا المويمة يا المويمة يا المويمة ويا المويمة وش حن بغوك يا المويمة وش حن بغوك يا المويمة ربي طول في عمرك ويخليك معانا ديما وهالمويمة وهالمويمة المويمة وهي المويمة وش عاد بغوك يا المويمة وش عاد بغوك يا المويمة ربي طول في عمرك ويخليك معانا ديما هي المويمة وهي المويمة يا يما انتي يا البركة او في العيادة تلمينا وفي العيادة تلمينا المويمة ان شاء الله نديك المكة وغير ترضى يعلينا هي المويمة وهي المويمة يا المويمة يا القلب الكبير من بعدك ما كان حنانة من بعدك ما كان حنانة صير تعيلي دعوة الخير تحت قدامك الجنة يا المويمة يا المويمة يا المويمة ويا المويمة شحال نبغوك يا المويمة شحال نبغوك يا المويمة ربي طول في عمرك ويخليك معانا ديما هي المويمة وهي المويمة يا المويمة ويا المويمة وش عاد بغوك يا المويمة وش عاد بغوك يا ويخليك معانا ديما وهلم ويما انت يلي كبرتينا وزوجتينا ودرنا الدار زوجتينا ودرنا الدار لعبتي معانا وعلقتينا وما زلنا نبانو لك صغار هلم ويما وهلم ويما مهما راني كبيرة ما زلت انت تحكمي عكس لك حتى هدرة وحليبك ما زلت في امي يا المويمة يا المويمة هلمويمة وهلمويمة شحال نبغوك يا المويمة وشحال نبغوك يا المويمة ربي يطول في عمرك ويخليك معانا ديما وهلمويمة وهلمويمة هلمويمة وهلمويمة وشحال نبغوك يا المويمة وشحال نبغوك يا المويمة ربي يطول في عمرك ويخليك معانا ديما وهلمويمة وهلمويمة يا المويمة ربي يحفظك ان شاء الله يا ربي ويخليك معانا ديما يا ربي يا المويمة ويحفظك من كل مكروه يا ربي امين قولوا قاع معنا امين ان شاء الله يحفظ امواتنا يا ربي امين شكرا لكم Bueno, continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, también este fin de semana, viernes, sábado y domingo, bueno, desde el viernes comienza una nueva temporada de teatro. Tespis inicia, como les decía, su temporada 2015-2016, dedicado este año al teatro cubano contemporáneo con el estreno en Ecuador de Extraños de la Noche. Es una divertida comedia de la dramaturga Esther Suárez Durán. Contará con las actuaciones de Charlie Bernal y Humberto Calaña. La dirección de actores estará a cargo de Jorge Alberto Fernández y la puesta en escena de Humberto Calaña. La obra trata sobre una peculiar relación que se establece en plena noche entre dos desconocidos. Un anciano dueño de casa que está intentando suicidarse y un joven que aparece inesperadamente para robarle. Ambos personajes se encuentran en un momento muy crítico de sus vidas, al borde del abismo. En esa madrugada sus historias darán un giro inesperado y sin quererlo cada uno hará que el otro vuelva a renacer, renacer en cada uno la esperanza y las ganas de vivir, porque la obra es eso, un canto a la esperanza. La obra se presentará del 15 al 24 de mayo en el Auditorio Perla Rosa Calaña, esto es en la Vaca de Castro y Pedro de Mendoza, los viernes y sábados a las 7 y media de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. El costo de la entrada es de $7. Bueno, y continuando con lo que es el homenaje al Día de las Madres, vamos a ver cómo se celebra esta fecha en otros países. Pero antes de continuar con eso, vamos a conocer un poquito de cómo se celebraba antes, incluso de lo que estuvimos comentando sobre el surgimiento de esta fecha en países como Estados Unidos, ¿no? Bueno, en México hace varios siglos de atrás, los aztecas ya honraban a la maternidad, a la madre de Huitzilopochtli, así como otras culturas que poblaron Mesoamérica antes de la conquista. Los aztecas rendían culto a la madre de su dios Huitzilopochtli, un nombrecito muy peculiar, muy difícil de pronunciar, la diosa Coyolxauhqui, si no me equivoco, sí. Está bien pronunciado, o Matzli, que era representada por la luna. Bueno, la mitología cuenta que durante la creación del mundo fue asesinada a manos de las estrellas, quienes celosas le quitaron la vida para que no diera luz a su hijo Huitzilopochtli, quien representaba al sol. Sin embargo, este pudo nacer venciendo a las tinieblas. Los indígenas rendían especial tributo a esta diosa y dedicaron a ella hermosas esculturas en oro y plata, que no solo revelan el profundo sentido artístico de esta cultura, sino además la importancia tan grande que ellos daban a la maternidad. Uno de los rituales más representativos era celebrado a mediados de la primavera en el cerro de Tepeyac para honrar a la madre de los dioses, Tonatzin, cuyo nombre significaba Nuestra Madre Venerable. Los festejos a la maternidad entre los aztecas eran de carácter sacro. Para peregrinar desde distintos puntos del Antiguo México para honrar a Tonatzin era un acto de comunión cósmica. y una ceremonia de reconocimiento a la propia madre. Tonantzin tenía como mayor atributo la vida. Ella la daba, de allí su importancia y su fuerza. Era el elemento vital de la sangre, y por lo tanto también la guerra y la muerte eran sus atributos. En las fiestas se la invocaba como madre de las divinidades, de los rostros y de los corazones humanos. Tonantzin aparecía muchas veces, según cuentan, como una señora vestida elegantemente de blanco. De noche gritaba y pregonaba. También cuentan que traía una cuna a cuestas, como quien trae a su hijo en ella. Iba al mercado y se acomodaba entre las otras mujeres para luego desaparecer, como si nada, y dejar abandonada la cuna en ese mismo lugar. Cuando las otras mujeres veían en el interior de la cuna, encontraban un pedernal con el cual se hacían sacrificios en su honor. Bueno, también en Egipto se honraba a la diosa Isis, la madre de los faraones. La civilización griega antigua celebraba la fiesta en honor a la diosa Rea, hija de Urano, del cielo, y Gaia, que era en la tierra, conocida como la madre de todos los dioses. Y también en la antigua Roma fue Cíbele, que significa la gran madre, la homenajeaba. Panamá o España, que aún mantienen esta fecha para el festejo, que celebran el Día de la Madre el 8 de diciembre, conjuntamente con la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Madre de Jesús. Bueno, y lo que más ha prevalecido en nuestro medio es la tradición cristiana, ¿sí? Que en muchas regiones del país celebran también a la Madre de Jesús, que según la tradición cristiana... Ajá, es la madre del creador. Oh, qué interesante, Milo. Así es. A ver, cuéntanos más, a ti que te interesa mucho el tema de la Virgen María. Digo que en el país se celebra, no que yo personalmente comparta esta tradición impuesta. Y bueno, ese es alguno de los festejos que se hacen alrededor, claro, del país. Y son muy respetables, ¿no? Cada quien tiene derecho a celebrar. Yo también, yo no celebro realmente, no voy a mentirles, no celebro a la Virgen María, pero sí celebro a mi mamá. Y es más, aprovecho para enviarle un gran saludo, que espero que mañana sea un hermoso día, y agradecerle porque en su caso no creo que solamente ha sido una lucha por sacarnos adelante, sino también por aguantarnos. Somos 4 hijas mujeres y creo que para mi madre no fue tan sencillo llevar adelante tal trabajo. Yo creo que no, estoy de acuerdo contigo. Sí, y bueno, también como decíamos al principio del programa, yo creo que esta fecha también se ha valido de lo que es, sobre todo con un tinte comercial, ¿no? Bueno, considerando la sociedad en que nos encontramos, yo creo que es normal explotar este tipo de fechas. Esta fecha y todas, porque todas las fechas que pueden explotar las explotan. San Valentín es explotado, el Día del Padre, la Navidad, todas las fechas, o sea, es el mundo mercantil, el mundo comercial lo va a aprovechar para explotar y sacar provecho. Pero lo importante, creo yo, que hay que mantener cada uno, que a pesar del regalo que le puedas comprar a tu madre, pueda ser barato, pueda ser caro, pueda ser lo que tú gustes, se debe tener presente también que lo hagas de corazón. Exactamente. Cualquier detalle que vayas a hacer, lo hagas de corazón, porque si no, no tiene ningún sentido ni hacerlo ni no hacerlo. Claro, exactamente. En alguno de los artículos que estaba leyendo sobre el Día de las Madres, efectivamente, alguna de las tiendas comerciales indicaban que muchos de los artículos que la gente compraba para festejar este día eran sobre todo tecnológicos, y una de las tendencias que sobre todo marcaba este disparo de ventas es que las madres se sienten más identificadas con el tema tecnológico, no tanto por la curiosidad y estar on en las relaciones sociales, sino más por vigilar qué hacen sus más hijos. Más de cerca a sus hijos, ¿no? Creo que hasta yo lo hiciera realmente como madre. Le pusiera hasta un chip para rastrearlo. Un WISE personalizado, a ver dónde se encuentra. Y es esto, ¿no? Ese nuevo, ¿cómo es? Mundo tecnológico está también siendo incursionado, ¿no? Está siendo incursionado por las madres, pero no por esa cosa de estar dentro de las redes sociales, sino más que nada porque la actual juventud se encuentra inmiscuida en eso y no pueden estar al borde porque ellas como madres tienen que saber dónde se encuentran y qué hacen sus hijos. A veces muchas personas piensan que esto es inmiscuirse en la vida de los demás. Claro que lo es, pero yo no creo que una... Bueno, no todas las madres sean tan obvias, sino que tendrán sus cosas, sus tácticas. Su manera. Tienes que... hay que tomar en cuenta también que yo creo que las madres tienen ese sexto sentido también desarrollado, de que saben cuándo sus hijos están yendo por están haciendo, andan en algo extraño, creo yo, ¿no? En mi caso, creo que mi madre me ha acertado más de una vez. Más de una vez me pregunta, ¿en qué andas, Sandra? ¿En qué andas? Y yo... solamente me hago la loca. Y también en su bola mágica que tienen no sé dónde. Bueno, también yo creo que dentro de lo que ya es conformar un hogar y ponerse en otro aspecto de la vida entre una pareja, yo creo que un rol más importante toma el ser madre que el ser padre, porque he visto, he leído y he notado que muchas mujeres cambian su forma de ser. Sí, algunas, bueno, hay factores también que influyen en eso, que dejan sus carreras, dejan sus cosas o pierden, digamos, su juventud. Pero creo que algunas. No quiero... Claro que después la desquitan en su segunda juventud, como tengo el caso de una amiga que su mamá está en su segunda adolescencia y créeme que le va bien. Claro, es que yo creo que también depende de si tienes ese instinto o no de ser madre. Por ejemplo, en mi caso, yo respeto mucho a las personas que tienen hijos y todo, y que son buenas madres y todo eso. Me parece genial. Es más, yo vengo de una familia de 4 mujeres, de 4 hermanas mujeres, y mis 3 hermanas quieren tener hijos. O sea, bueno, una ya tiene y las otras 2 quieren tenerlo. Y yo lo respeto mucho, pero personalmente, yo 0 bebés, 0 hijos. Y realmente, y no creo que esté mal, sino que realmente es una opción que tú también tienes, ¿no? Y sí, a veces, no digo que las madres sean fabulosas, ¿no? Pero a mí se me molesta a veces un poquito ese estereotipo que se crea de que la madre es, wow, es lo máximo y el padre no lo puede llegar a ser. Yo amo a mi mamá y a mi papá por igual. Y hay cosas que yo he aprendido de mi papá que quizás no las he aprendido de mi madre y que me hacen respetarlo un montón. Y hay otras cosas que las he aprendido de mi mamá y que no de mi papá y que me hacen respetarla un montón. Bueno, también hay otros casos, como es, también, yo creo que la mayoría de matrimonios, como lo hemos visto en los últimos censos nacionales, es que la mayoría de hogares y los hijos, claro, por patria potestad, quedan en tutela de la madre, y la madre tiene que ser como madre y padre a la vez. Entonces yo... Pero también hay padres que pueden cumplir muy bien con esa responsabilidad. Sí. Yo conozco padres que son mamá y papá para sus hijos y lo hacen muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y a continuación vamos a escuchar unas cuñas de la Casa de la Cultura. Vamos a dejarles con el tema de Laura Pausini, Lo Siento. Que llamabas a mi puerta un poco tensa y con las gafas empañadas. Querías verme bien y fue la vez primera, sentía que sabías cómo te añoraba. Y me abrazaste mientras te maravillabas de que aguantara triste y casi sin aliento. Hace ya tanto que no estamos abrazadas y en el silencio me dijiste, lo siento. Pero ha bastado un ruido para despertarme, para llorar y para hacer que regresara aquellos días que de niña me cuidabas, donde en verano cielo y playa se juntaban, mientras con mi muñeca vieja te escuchaba los cuentos que tú cada noche me contabas. Y cuando más pequeña

Hola, soy Walter Durán, embajador de la República de El Salvador en Ecuador, y quiero aprovechar este espacio para felicitar a la Radio Casa de la Cultura por sus 66 años de trabajo a la par del pueblo ecuatoriano fomentando la cultura de esta gran nación. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Filmaniacos. Filmaniacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaniacos. Bien, amigos, amigos y amigas, el día de hoy hemos estado hablando sobre el Día de la Madre, que se va a celebrar justamente mañana aquí en todo el país, y que obviamente todas las personas esperan disfrutar junto a su mamá un momento hermoso. Si ustedes tienen alguna tradición en especial que hagan con su familia, para sus madres, pueden comunicarse con nosotros y contarnos los detalles de cuál es la tradición en su familia o qué son las cosas que ustedes hacen junto a sus mamás. ¿Tú qué haces, Milo, más o menos? Día de la madre. Efectivamente, como soy muy, muy apegado a mis familiares maternos, por esta cuestión del divorcio y todo, y ellos, la mayoría vinieron a vivir acá, con mi mamá y mi abuela. Entonces, ellos vinieron de la costa y se quedaron a vivir acá en Quito. Entonces, sabemos reunirnos en mi casa. Recuerdo que a veces viene mi tía. Igual mis primos son muy unidos con mi mamá. Igual nos reunimos, cocinamos algo. Ya sabes, mis primas, mi mamá. Fuerte crítica a la sociedad, a sí mismas y a todos los congéneres del planeta. Igual nos reunimos a ver una buena película. Vemos, yo creo que el domingo es rescatable algo de la televisión nacional. Me gustan mucho los programas informativos de la noche. Igual pasamos, sí. Y es muy, muy divertido estar conversando con mi hermana, igual que ella también ya es madre. Entonces yo diría que mañana sería casa a reventar, como diré. Porque, tú, Milo, sí. ¿Cuándo vas a que yo ser celebrar? Mamá, discúlpame, yo no podría hacer eso. No es mi día. ¿Pero cuándo vas a celebrar a una mujer más de cerca? ¿Como madre? Ajá. Yo creo que tenemos que posponerlo un buen rato porque no está dentro de mis planes futuros. Cambiemos de tema y sigamos con lo que... Bueno, en mi caso es creo que con menos gente, porque realmente nos reunimos es más bien el núcleo familiar, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanas, yo y ya. Y cada año lo que hacemos es ir a comer por fuera, comprarle algo a mi mamá entre todas, dárselo, felicitarla, cosas así. A veces también hacemos picnic tipo en la Carolina, en el Metropolitano. Realmente no sé cuál sea el plan para mañana, pero algo que en lo que coincido contigo es en disfrutar una buena película con mamá. Así que en el segmento de hoy de Filmaniacos hemos querido traer una pequeña lista de películas que no solo retratan a las madres buenas, espectaculares, bondadosas, sino también aquellas que han dejado una huella particular o incluso un poco sangrienta en sus hijos. Claro. Bueno, también vamos a comenzar con Psicosis de Alfred Hitchcock. Es estrenada en 1960, pero en la vida real el cineasta tuvo un apego enfermizo hacia su mamá, una mujer dominante que luego apareció reflejada en varias de sus películas. Pero la historia de la señora Bates es lo más impactante. Asesinada por su propio hijo, ella se mantiene muy cerca de él física y psicológicamente. Aún muerta, la señora Bates no deja en paz a su retoño, Norman, quien se siente poseído por la personalidad de su mamá y tiene deseos de asesinar a todas las mujeres que conoce. Si bien esta es una película de 1960, o sea, una película muy antigua, Es muy recomendadísima y es una película que yo creo que todas aquellas personas que disfrutan del cine de terror, del cine de suspenso, la van a apreciar muchísimo. Pero, eso sí, si la van a ver el día de mañana con sus mamás o la van a ver en cualquier otro momento, yo personalmente les recomendaría que primero se duchen. Se duchen y vayan a ver la película. Después de la película, créanme que no va a haber un momento en que no van a querer entrar a la ducha por un buen tiempo. Entonces, preferible dúchense antes de la película. Bueno, y esa es una de las escenas también muy recordadas dentro de lo que es el arte cinematográfico. ¿Y de terror? Ajá, y de terror, porque Hitchcock era un maestro en esto, en reflejar en el miedo, el suspenso más que nada. Sí, y no solamente con la escena, con los personajes o con la dramatización de sus personajes, sino también con la forma de grabar, con el estilo de grabación que él tenía. Efectivamente. Si las películas de terror te agradan, también puedes optar por ver Carrie, la historia de una hija no deseada que enfrentará a su madre con el mismo rencor que ella provocó. Las personas que han visto esta película recordarán que es una película muy sangrienta. Obviamente también es una película muy antigua, pero es una película muy buena para quienes disfrutan también de ese terror, de ese suspenso, pero ya en un límite también un tanto sangriento. Aquellos que no, que igual disfrutan del suspenso un poco ligero, también les recomendamos Mamá, la historia de dos pequeñas huérfanas que crecen con un espíritu maligno en el bosque. Pero si junto a mamá disfrutas del drama, puedes elegir otro tipo de películas, como por ejemplo Solas, una película de 1999 de Benito Zambrano y que es protagonizada por María Galeana. El film cuenta la historia de Rosa, una mujer tierna y apasionada que cuida de un marido enfermo, una hija que trabaja en lo que puede y que se queda embarazada, y hasta de un vecino muy solitario. Efectivamente, bueno, vamos a seguir después con otras dos películas, bueno, con más películas que pueden verlas junto a mamá o con la temática de lo que es el Día de la Madre, no solo como decía la Sandra, de esa mamá incansable, sino que eso lo que le ha marcado algunas de las historias que les contamos y que refleja obsesiones también como amores o que te llevan a hacer cosas que tú no puedes ni imaginar. Bueno, vamos a una pausa musical. ¿Vamos con qué canción, Sandra? Vamos a escuchar Señora de José Luis del Hierro, talento ecuatoriano. Y luego regresamos con más de Filmaniacos aquí en Contagio Universal. Que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril. A ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. A ti mi amiga constante de todas mis horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre de poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga Gaviota. Su nombre es mi madre. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en nuestro programa del día de hoy, como ustedes saben, estamos haciendo un homenaje al Día de las Madres. Y en nuestro segmento Filmaníacos, estamos repasando algunos de los films que les podríamos recomendar para que lo disfruten junto a sus madres y parientes. El día de mañana. El día de mañana. Otra de las recomendaciones es The Blind Side. Esta fue estrenada en el año del 2009, donde Sandra Bullock interpreta a una mujer rica que intenta ayudar a Michael Auer, un joven afroamericano sin hogar que acabará siendo parte de su familia. En este papel Sandra Bullock le valió un Oscar como mejor actriz y un Globo como mejor actriz dramática. Es una excelente película, realmente creo que es una de mis favoritas, y no solamente que sí la he visto con mi madre, sino que me la volviera a repetir porque a mi mamá también le gusta muchísimo. Es una historia no solamente de superación por parte del actor, ¿no? Sino también te muestra ese amor que una mujer puede llegar a sentir por un hijo adoptivo, aún sin llevar tu sangre. Bueno, yo quizás no quiera ser madre, ¿no? Pero si algún día está en mis posibilidades poder darle una mejor vida a un pequeño, a un huérfano, me encantaría muchísimo y a sobremanera poder adoptar. Claro que estoy hablando de aquí a unos 10 años. O quién sabe, todavía no sabemos. Claro, el futuro es incierto. El futuro es muy incierto. Todo sobre mi madre, una película de 1999 del cineasta Pedro Almodóvar, es otro film que puedes disfrutar en este día. La película retrata a Manuela, interpretada por Cecilia Roth, una enfermera y madre soltera que es testigo de cómo su hijo es atropellado el día que cumple 17 años. Tras este trágico suceso, Manuela viajará en busca del padre del fallecido. Creo que otra no es la única película de Pedro Almodóvar que yo recomendaría. Y en mi percepción, las películas de Pedro Almodóvar tienen esa particularidad de representar a las madres de una manera muy humana, tanto con sus aciertos como sus errores. Otra que yo realmente recomendaría de este director es Volver. Me encanta, es una película. Incluso ayer que estaban buscando la lista de películas que podríamos recomendar, me puse a ver un poquito de nuevo desde la película y me impactó nuevamente, así que yo creo que mañana Volver. Me la voy a ver. Si no es con mi mamá, igual me la voy a ver. Bueno, Volver también es algo del guión que recuerdo. Es sobre el sacrificio de una madre que se oculta en la casa de su hermana después de que asesina a su esposo y a su amante, por que se entera que su esposo abusaba de su hija. De su hija. Ajá, y que ella también tiene un hijo, tiene el hijo de este abuso, una hija, perdón, de este abuso, y ella lo tiene, pero sobre todo cuenta el sacrificio de esta madre al enterarse de eso e irse a la clandestinidad, porque todo el mundo piensa que ella está muerta. Pero su hermana, que sufre de Alzheimer, la van a visitar justamente en el Día de las Madres porque se les encuentra en la escena inicial limpiando las tumbas. Ajá, efectivamente. Es genial realmente esta película. Es muy buena. Por eso te digo, es la forma de retratar a las madres no solamente desde ese aspecto tan perfeccionista de que son tan buenas, tan venerables, sino también del otro lado que como personas tenemos derecho a tener, de ese lado de los errores, de las equivocaciones, del extremo de amar tantos a tus hijos, de llegar a hacer cualquier cosa, incluso matar. Ya, y para cerrar esto de Volver, esta madre que después descubren que está viva, se hace cargo de la de la hija de la amante del esposo, que tiene cáncer, y ella adopta el papel de madre de esta nueva hija que se encuentra en el camino. Me contaste toda la peli, Milo. Pero es que es muy buena. Sí, es muy buena. Creo que yo me la volvería a ver muchísimas veces más. Pero te decía, ayer cuando estuve repasando y volvía, me repetía la escena esta en la que Penélope Cruz canta Volver, precisamente. Es espectacularmente. Y que la madre desde el auto, ella está escondida en el auto y la escucha, sí, cantar. Sí, cómo llora. Una escena espectacular, realmente. Recomendadísima esta película, Volver, a todos nuestros amigos y amigas oyentes. ¿Otras películas que tú recomendarías, Milo? Otra película que tiene una temática muy fuerte es Una plegaria para Bobby. Es sobre una madre que, al enterarse que su hijo es homosexual, ella es muy pegada a la religión, demasiado pegada, e incluso tanto que ella comienza en su obsesión para que su hijo deje este pecado, comienza a escribir notas, y las deja por toda la casa. Son salmos y que los pega en todo lugar de la casa. Entonces el hijo se siente tan acorralado porque su madre era tan asfixiante que decide irse a vivir donde su prima, en otro estado, donde era tolerable este mundo gay. Él descubre y se enamora de una persona que ve que no le correspondía, porque ve que la engaña. Él se da cuenta que la engaña y se suicida. Entonces, en ese instante es cuando la película toma su verdadero aspecto, y esta madre cambia radicalmente, cambia 360 grados, porque se da cuenta que la religión es algo, a mi forma de decir, hipócrita. Y ella se libera totalmente de esto y comienza a apoyar a estos jóvenes y realiza una marcha nacional en los Estados Unidos a favor de los derechos para los homosexuales. Otros títulos que les podríamos recomendar, porque ya estamos llegando al final del programa, son Juno, El intercambio, interpretando por Angelina Jolie, que se trata básicamente sobre una madre a quien le roban el hijo, y a partir de ese momento ella empieza una búsqueda imparable por encontrar a su hijo verdadero, porque cuando ella se supone que cuando le entregan al hijo, ella se da cuenta que no es el hijo, le están entregando un niño que no es suyo. Así que esta película también es muy muy buena para las personas que disfrutan del cine dramático. Bailando en la oscuridad es una película que trata precisamente sobre una madre que sufre de una enfermedad por la que poco a poco va perdiendo la vista. Descubre que su hijo va a tener la misma enfermedad y empieza un proceso totalmente nuevo, más que por ella, por él, para hacer todo lo posible para que su hijo no sufra lo que ella está sufriendo. También les queremos recomendar A las 9 de la noche, A las 9 cada noche, perdón. Es una película también antigua, muy antigua, de los años 60 o 30, si no me equivoco, 30 me parece que es. Pero es la película de un grupo de infantes que viven con su madre únicamente. La madre muere y los niños se dan cuenta que si las autoridades saben la muerte de su madre, lo que van a hacer es llevarlos a un orfanato y los van a separar. Para evitar este destino, los niños entierran a su madre, pero no se lo cuentan a nadie y fingen seguir siendo una familia completa, hasta que de repente, un día, llega su padre y toda la historia, toda la película tomará otro sentido. Bueno, otra película que también para terminar y que me parece muy muy buena es Los Otros. The Others. The Others. Es una, bueno, a mí me encanta mucho la trama porque es fuera de lugar, donde aquí, como diríamos, veremos el otro lado del espejo, porque efectivamente esta madre es muy obsesiva también con sus hijos, porque tienen, lógicamente, sí, por una enfermedad que ellos padecen. Un papel muy bueno de Nicole Kidman. Pero al darse cuenta que ellos están muertos, cambia totalmente el final de la historia. O sea, tienen que vérsela, es muy buena. Estuvo galardonada, no me acuerdo si fue premiada en los 90 o en los 80. Pero es una película muy recomendada. Muy reciente. Es más reciente, ¿no es cierto? Es mucho más reciente. Es del... sí. Pero algo que yo sí les quisiera recomendar es que no solamente vean The Others de Nicole Kidman. Busquen otras películas de Nicole Kidman en las que interpreta personajes en películas de suspenso, ¿no? como Stalker, otro film de ella en que también ella es una madre un poco castrante, pero que es una película muy, muy buena. Amigos y amigas, hemos llegado al final de Contagio Universal. Efectivamente, música de todos los tiempos y todos los espacios. Mi nombre es Milo y les agradezco por acompañarnos este sábado y espero que la próxima semana estén junto a nosotros. Chau, chau, chau. Los dejamos chau. Con una canción. Vamos con cuñas. Exactamente, cuñas. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.